Todo esto fue en la adolescencia. Yo entré al María Reina, al Colegio María Reina en San Isidro, en sexto grado, acabando la primaria. Y ahí me conocí con Pedro, nos hicimos súper patas, o sea, y básicamente esa amistad se desarrolló durante la secundaria. Y ahí nomás, o sea, creo que el primero y media fue que estábamos ahí metidos con AC/DC y los Stones y los Beatles y todo lo que era rock clásico. Y en segundo y media formamos la banda, en primero y media, segundo y media formamos las primeras bandas. Y todo eso continuó hasta quinto y media. Entonces hubo una evolución de los chicos en el colegio que sabían tocar algo y empezaban a juntarse con el único baterista que era el Gorro Pomar. Entonces había el único baterista con batería, además. Entonces había, no sé, cinco guitarristas, tres bajistas, ocho cantantes. De ahí se iba depurando la cosa, pero Pedro y yo musicalmente llevábamos un poquito la delantera, ¿no? Manejábamos bastante el tema de sacar canciones, el tema de decidir musicalmente cómo iban a hacer las cosas. Y eso fue el inicio de Paranoia, la primera banda, que derivó en Arena Hash hacia ya el quinto de media, ¿no? Y bueno, cuando acaba el colegio es una época que te marca a todos, ¿no? Hay que decidir qué hacer con la vida, algunos tienen que Te decidir, obligan a decir te qué obligan a hacer en decidir, los la padres te preguntan, ¿no? vida. Entonces, de vuelta al otro tema que me decías, padres no estaban muy convencidos de eso y claro, empujaron por una carrera más tradicional.